conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, conversemos hoy de la protección de nuestras semillas. El artículo 56 es importantísimo, ya que al decir que el Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales, impedirá que grandes empresas nacionales e internacionales del ramo se apropien de ellas y debamos comprárselas, perdiendo nuestra soberanía y la riqueza cultural y biológica que representan para nuestro país. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua que tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Tiene sed.